Instagram, arroba la chévere 109. Arroba la chévere 109. La chévere, la chévere. Diferente a las demás, tu música siempre me gusta, como tú no hay radio igual. Cuando te escuché, yo me sentí feliz. En todas partes están tus oyentes, número uno eres tú. La mejor de las radios eres tú. Radio La Chévere, Radio La Chévere. Muy alegre, romántica, la estación que yo soñé. La mejor de las radios eres tú. Radio La Chévere, Radio La Chévere. Muy alegre, romántica, la estación que yo soñé. La Chévere. 4 de la madrugada con 58 minutos. Las madrugadas de La Chévere son para no dormir. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero? Moviendo la voz del dote, moviendo la voz del dote. Si nos vamos de parranda, comenzó la pachanga. Los madrugadores de La Chévere. Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor, si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, el mar y el cielo se ven igual de azul. Me dijo de despedida, para mí el amor no existe. Los madrugadores de La Chévere, para que no te duermas. El mejor ambiente de regreso a casa. Tardes, noches, más chéveres. Con Javier Albanés. De lunes a viernes, de 4 a 8 de la noche. Tus géneros musicales favoritos. Saludos, reportes de tráfico y cualquier comentario a la orden del día. La Chévere 100.9. Como a ti te gusta. RCS. La Radio Corporación El Salvador. El Salvador se despierta con La Chévere. Es gracias a Banco Integral, tu banco MIPE. Cat Chips, para 7 vidas bien vividas. Si es Tecnutral, es calidad. Cactusa de RL, 60 años gracias a ti. Todo lo que necesitas para protegerte del invierno, lo encuentras en Ferreterías Lemus. Con AMIPE, tu mejor aliado para emprender y hacer crecer tu negocio. Gana Play, ganar es una pasión. Caja de Crédito de Zacatecoluca, siempre contigo. La Chévere, siempre. 100.9. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Prepara tu casa para el invierno con el experto. Impermeabiliza con Impact para proteger tus techos y plafones de filtraciones y humedad. Recibe un galón gratis del mismo producto por la compra de una cubeta en las líneas Impact Premium e Impact Metal. Promoción válida del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2025. Encuentra Impact en Ferreterías Lemus y distribuidores autorizados en todo el país. Farmacia San Nicolás, 60 años cuidando de ti y tu familia. Somos la farmacia más surtida, con los mejores precios y medicinas que sí curan. Es verdad, en Farmacia San Nicolás siempre encuentro medicinas que sí me curan y a precios increíbles. Con presencia en todo el territorio nacional, Farmacia San Nicolás es tu lugar de confianza para tu salud. Y la comodidad es incomparable. Pido mis medicinas desde la app y las recibo en casa. Incluso me tramitan recetas con mi seguro médico. Farmacia San Nicolás, calidad, confianza y medicinas que sí curan en todo El Salvador. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott. Videx, jabón íntimo antibacterial con ácido láctico, que evita que el pH de tu zona íntima se altere, protegiéndote de irritaciones, infecciones y malos olores. Videx original y Videx manzanilla, laboratorios suizos, innovando con excelencia. Superestrella presenta Despecho Total. Que los amigos no me ven.

nuestra gente. Y somos Music Baby. ¡Sabrosito, sabrosito! Usted también, viejo. Échele. Tequila de base, viejo. La copa. Salucita, padre. Salucita. Pare. ¡Ya lo tomó! Este limoncito y sal. Pero es diferente a que te perdone. Seré buena gente, pero no tu penboje. Yo no me dejo. Y yo sé que te van a dar ganas de mesar mi boca una vez más. Pero por tu culpa, ¿sabes cuándo va a pasar? En tu perra vida, vuelves a dormir conmigo. Yo en cualquier esquina me hallo una de tu tipo. Tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo. No te pongas a llorar, déjate de payasadas. Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas. Así suena mi compa Lenin Ramírez. Y puro grupo firme, viejo. ¡Chiquitita! ¡Ya no la quiero! ¡Salud! ¡Salud, viejo! Dijo el enfermo. ¡Fondo! En tu tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo. En tu perra vida me dirijas la palabra, me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar, déjate de payasada. Ya me perdiste, lo mejor es que te vayas. ¿Y la suya, viejo? Pues tómese esta, viejo. Ahí le va, compa Isael, compa Ángel, puro Music VIP, los récords. La chévere, como a ti te gusta. Marcharme, tengo que dejarte y olvidarme de ti. nuestro es inútil, no nos comprendemos, no podemos seguir así. Tal vez en otros caminos encuentres destino, tu dicha y felicidad. Te digo que yo me siento muy triste al pensar que lo nuestro se terminó. Por el bien de los dos es mejor separarnos, mi vida, y decirnos para siempre adiós. Sabemos que murió el amor sin rencor. Debemos decirnos adiós por el bien de los dos. Busquemos un nuevo amor. Debes de comprender que es mejor separarnos sin rencor y de buena fe. Yo quiero que seas feliz, que encuentres quien llene el vacío de amor que yo no llené. Tal vez en otros caminos encuentres destino, tu dicha y felicidad. Te digo que yo me siento muy triste al pensar que lo nuestro se terminó. Por el bien de los dos es mejor separarnos, mi vida, y decirnos para siempre adiós. Tú y yo somos diferentes, pensamos distinto, sabemos que murió el amor. Estás de madrugada con La Chévere. 5:10 a.m. La Chévere, cubriendo el gusto de todos los salvadoreños dentro y fuera de nuestro país. México, Italia, España, Canadá, Bélgica, Australia, Suiza, Centro y Suramérica. Territorio salvadoreño, cubierto con La Chévere 100.9. Instagram, @lachevere109, @lachevere109. Una de la madrugada con 57 minutos. La Chévere, como a ti te gusta. La Chévere, La Chévere, 100.9 en Soya. La Chévere, La Chévere. Diferente a las demás, tu música siempre me gusta, como tú no hay radio igual. Cuando te escuché, yo me sentí feliz. En todas partes están tus oyentes, número uno eres tú. La mejor de las radios eres tú. Radio La Chévere, Radio La Chévere. estación que yo soñé. La mejor de las radios eres tú. Radio La Chévere, Radio La Chévere. Muy alegre y romántica. La estación que yo soñé, La Chévere. Las románticas de siempre. Ves que no todo es cariño. El cambio tú. Las canciones que marcaron historia. Mátame con tus ojos, traicionera. Si lloras por mí. Los artistas que nunca dejaremos de escuchar. Mía, la culpa ha sido mía. Las inolvidables con La Chévere. Con La Chévere. Dijiste que me querías. No, yo nunca dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa. La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. No te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir. El deseo no es amor sincero. Yo fingí igual que tú. Repuestos, donde compran los expertos, te da la hora. 8 de la mañana, con 18 minutos. El desahogo chévere es gracias a vitamina C más zinc de la Santé. La Santé, salud y vida para más personas. Espumil, limpio lo que quiero. Aqua Pura, calidad que te cuida. Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Acepta el reto y venite a la Masferrer. Jabón Six con extracto de algodón. Cuida tus manos, limpia tu ropa. Allá, donde el café recién tostado perfuma la mañana, donde la risa de tu mamá se escucha desde la cocina y el sonido de las olas te dice, aquí está tu hogar. Aunque estés lejos, tu corazón sigue aquí, en cada abrazo que sueñas dar, en cada fiesta patronal que recuerdas, en cada pupusa recién hecha que imaginas. En Acoimproes sabemos lo que significa tu esfuerzo y el amor por tu familia. Somos ese lazo que te une a tu gente, a tus raíces y a tu historia. Acoimproes, más que una cooperativa, somos un pedacito de tu tierra, siempre contigo, sin importar la distancia. Acoimproes, juntos cuidamos y apoyamos a los tuyos. Activando el modo cumbia. Ella se alborota cuando llega el fin de semana, se emociona, se pone linda y se va a bailar. Es una loba, nadie la puede parar. Llega el party y en la pista ella no puede faltar. Con sus amigas siempre quiere vacilar y si es cumbia nadie la puede parar. Ella se menea, cuando suena la cumbia calle se loquea. No suelta el trago, es sexy pa' bailar. Cumbia sola, ella quiere perrear. Se menea, alista su cuerpo, ahora ella se loquea. Tiene el control y todo el mundo la desea. Toma tequila, se muerde los labios y me dice de frente. Tranquil, yo cumbeo sola. Entonces cumbea. Para bailar, es una loba, nadie la puede parar. Llega el party y en la pista ella no puede faltar. Con sus amigas siempre quiere vacilar. Y si es cumbia, nadie la puede parar. Ella lo que quiere es cumbia para bailar. Cumbeo sola. Entonces cumbea. De la mañana, 36 minutos, amiguitos, 8:36. Bienvenidos una vez más al Desahogo Chévere. En cabina, Rafael Jacobo. trayéndole buena música a ustedes. Bienvenidos. Duda, que tú eres mi locura. En esos momentos estoy muy bien acompañado por Larisa López, quien el día de hoy estaba hablando un poquito de... Me estaba interrogando, mira, me estaba preguntando si tengo mascotas. Y le dije, ¿por qué? Nada, porque me vino a hablar de un producto que sin duda debe de estar a la mano si queremos cuidar muy bien a nuestras mascotas. ¿Qué tal, Larisa? Buenos días. Almacenes Santa Lucía, este mes de septiembre trae muchas sorpresas para ti. Nuestras unidades móviles estarán con divertidos juegos y dinámicas. Y por compras desde $15 en adelante, en cualquiera de nuestras 32 sucursales podrás participar en el gol de los descuentos. Y si haces el gol, te anotas un descuento. Debes estar pendiente de los lugares donde estaremos con nuestras unidades móviles. Síguenos en redes sociales y participa en nuestras promociones. Esta es una promoción de Almacenes Santa Lucía. Moda para todos. Me costaba caminar, tenía callos y algunas verrugas. Yo también sufría de callos y verrugas, pero usamos Callosil y ahora es problema del pasado. Aplica Callosil en callos y verrugas 2 veces al día y pronto notarás la diferencia. Vidasí, con cloruro de magnesio, recomendado para mantener un buen estado de salud sin achaques. Vidasí favorece el equilibrio mental, la circulación sanguínea y fortalece el sistema inmune. Vidasí repara el desgaste de los cartílagos, tendones y huesos. En cada camino hay una historia que avanza. Con Superrepuestos eliges calidad y respaldo. Superrepuestos, donde compran los expertos. El calor y el sudor pueden provocar infecciones y malos olores en nuestra zona íntima. Para evitarlo, usa Videx, jabón antibacterial con ácido láctico que evita que el pH de tu zona íntima se altere. Videx, para la higiene diaria de tu piel. Yo pensaba que la menopausia era lo peor, hasta que mi doctora me recomendó Vitacil Juventud. Para enfrentar la etapa del climaterio, te recomiendo Vitacil Juventud. Con prohormona natural y minerales que previenen la osteoporosis y los síntomas de la menopausia. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Si vas a viajar, asegúrate de tener tus documentos en orden. Obtén o renueva tu pasaporte en solo 20 minutos. Sin complicaciones, fácil, rápido y seguro. Conoce más sobre nuestros servicios ingresando a migracion.gov.sb o llamando a nuestro call center 2535-6212. Migración y extranjería. Gobierno de El Salvador. 17 años sonriendo contigo. Llegó el miércoles de aniversario. Presenta tu tarjeta Bomba Club y recibe un 40% de descuento en ropa y un 25% de descuento en otros departamentos. ¿Qué esperas? Visita tu sucursal favorita de Almacenes Bomba y recibe los mejores descuentos al presentar tu tarjeta Bomba Club. Restricciones aplican. Promoción válida hoy miércoles 24 de septiembre en tus almacenes. Bomba. Haz la mejora de tu vivienda o negocio hoy. Contamos con asistencia técnica constructiva gratuita. Más información en agencias al 2250-6090. Banco Integral, tu banco MIPE. Descubre el poder del nuevo Raptor Zero. Siente la energía y recarga de 0 a 110% con Raptor Zero sin calorías. Búscalo en tu tienda más cercana. Raptor Zero, si te energiza. E beso su mano, don Parasitone. Que viva la nostra familia para siempre. Esos mafiosos parásitos se creen dueños de tu sistema digestivo. Hasta que llega Nitapox, eliminando a Viviazzi. Nitapox, eliminando a Giardiano, Lombrizo y muchos parásitos más. Nitapox. Todo parásito tiene su destino fuera del intestino. Nitapox, el antiparasitario completo. Consulta a tu médico. Lee las indicaciones en el empaque. En Caja de Crédito de Zacatecoluca premiamos tus transacciones digitales. Haz tus pagos de créditos, tarjetas de crédito y cobra tus remesas familiares fácil, rápido y seguro desde tu celular con Fedebanking y Fedemóvil. Con estas transacciones estarás participando y podrías ser uno de los ganadores de una gift card de Simán. Primer lugar, $50. Segundo lugar, $40. Tercer lugar, $25. Promoción vigente del 4 al 30 de septiembre. Consulta restricciones en redes sociales de Caja de Crédito de Zacatecoluca.

Todos creemos en algo, en pedir deseos a las 11 y 11, en ese amuleto que siempre llevamos con nosotros, o en manifestar lo que queremos. Esta Navidad hay una nueva forma de tener suerte. Juga al gordo navideño y participa por el premio más grande, $1,500,000. Compra tu fracción por solo $1.50 o el billete completo por $60. Empieza a jugar antes de que se acabe y que la suerte te llegue. Lotería. Jugar responsablemente para mayores de 18 años. Se nos va el 2025. No dejes tus sueños de viajar para después. Imagina recorrer Europa, descubrir la magia de Machu Picchu o admirar la inmensidad del Salar de Uyuni. Con Let's Go Travel and Tours es posible, pero el momento de decidir es hoy. Llámanos al 7205-0888 o al 2243-1212. Reserva tu próxima gran aventura. Te esperamos en la Rivera Plaza, Colonia Escalón. Let's Go Travel and Tours. Mucho más que un viaje. Del país de las pupusas, de la marimba, de la cherada, de aquí somos todos. En septiembre, ven a Plaza Mundo y vive lo nuestro. Estamos celebrando el orgullo de ser salvadoreño. Te esperamos para aprender a crear arte local, disfrutar de música local y recordar nuestras leyendas con el Cipitío. Te esperamos en Soyapango, Apopa y Usulután. Encuentra más información en nuestras redes sociales. Plaza Mundo, de aquí somos todos. ¡Qué buenas ofertas hay en Realice! Descuentos de locura en toda nuestra mercadería. Ven y llévate lo mejor en celulares, herramientas, computadoras, televisores, equipos de sonido y muchos más. En Realice tenemos las mejores promociones para ti. Síguenos en Facebook y TikTok como Realice El Salvador. Le preguntamos a una madre y a su hijo, ¿cuándo se hacen sentir importantes el uno al otro? Esto nos dijeron. Cuando me ayuda a pagar en línea sin estresarse. Cuando confía en mí para explicarle cosas nuevas. Así de importante queremos que te sientas. Por eso te brindamos canales digitales que te hacen la vida más fácil. Porque sabemos que tú estás con quien te hace sentir importante. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. En septiembre las calles se llenan de colores, música y alegría. Pero la verdadera fiesta también se vive en cada hogar, donde celebramos que somos orgullosamente salvadoreños. Y junto a nosotros ese sabor que nos acompaña desde siempre. Maruchan, lista en minutos, deliciosa y parte de nuestra historia. Porque nos une en cada mesa, en cada sorbo y en cada bocado. Este mes de la independencia celebremos con orgullo salvadoreño y con el sabor que tanto amamos. Maruchan, el sabor que nos une. Inicia bien el día. Tus mejores momentos. Decisiones importantes. Haremos el proyecto. Disfrutar entre amigos. En toda ocasión, Agua Pura. Agua de calidad, libre de sodio, extraída de fuentes naturales para cuidarte en cada paso, en cada sonrisa, en cada momento. Agua Pura, calidad que te cuida.